la gente humilde está sufriendo y los que tienen poder están abusando. La gente humilde está muriendo y los que tienen poder están abusando. Quiero despertar de este mal sueño, quiero que termine el sufrimiento. Quiero poder volver a trabajar con esa libertad tan preciada que ayer teníamos. Para trabajar, para vivir, para mantener nuestro hogar. Señor, que se acabe este mal sueño. Señor, que se acabe este mal sueño. Solo te pido, Señor, que se acabe este mal sueño. Este mal sueño está afectando a muchos, el mal que estamos pasando. Y ya no hay libertad para poder ser feliz como el ayer. La gente humilde está sufriendo y los que tienen poder están abusando. La gente humilde está muriendo y el abusando. Quiero despertar de este mal sueño, quiero que termine el sufrimiento. Quiero poder volver a trabajar con esa libertad tan preciada que ayer teníamos. Para trabajar, para vivir, para mantener nuestro hogar. Señor, que se acabe. Testimonial.